para Martín Elías Junior, Paula Elena Díaz, Jaime, mi par de polluelitos, Dios me los bendiga. Ay, yo tengo un cultivo en mis ilusiones, sembrado de flores, qué lindo jardín. Tengo margaritas, yo tengo girasoles, orquídeas bonitas, rosas y jazmín. ¡Sí! Yo soy un chupaflor que poco puedo volar, porque tengo que mi Dios me pudo dar. Un par de polluelos que llevo en el alma, y a las madres de ellos que a mí me acompaña y ve. Un par de polluelos que quiero y que viven bajo mis alas. Un par de polluelos que quiero y que viven bajo mis alas. Sí, porque mamá es la que, pero papá es el que lleva el desayuno para allá. ¡Ay, hombre! ¡Ay, la compadre Goyo! ¡Tóquele bonito! A Rafael David Oviedo, Álvaro Grisales y Juan Caibáñez. ¡Guayú! Se quieren bastante. Luis José y Gabriela Gutiérrez, los nietos de Lechi. ¡Uy! ¡Wow! Los hijos pequeños son tan vulnerables, por eso sus padres los deben cuidar. Se queda la madre y el palomo sale a traer más tarde un poco de pan. ¡Eso es duro! Que primero está el deber. Vuelo bajitico, juntico a las flores, las miro un ratico y me marcho entonces, llevando alimento en el pico para que coman mis pichones. Llevando alimento en el pico para que coman mis pichones. Y así como nos dio papá a Rafael Santo, yo me debo a Jesús y a Luis Ángel, mis hermanitos, los hijos de Patri. Gracias a Dios por mi madre bonita. La abuela de Santico, de Luchito, de Luciana, de Martincito, de Paula, mi familia.